Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Sed bienvenidos allá donde estéis. Hoy vamos a hablar de los contratos kármicos del amor. Vamos a entrevistar a Amy Terré, a quien vamos a saludar dentro de un momentito. Son tan solo el tiempo para introducirla en cuanto a lo que quiero que conozcáis de ella, si es que todavía no la conocéis. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra, canalizadora, coach y terapeuta en múltiples disciplinas, como lo son registros akáshicos, cristaloterapia, numerología, angelología, Theta Healing, Reiki, técnicas pleyadianas, ADN coaching y entre otros. Vamos a abordar el concepto de karma y los dos tipos de contratos que se relacionan con el amor y las relaciones personales. Es tiempo ya de saludar a Amy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Mindalia Televisión. Hola, Alfredo. Muchísimas gracias. Un placer enorme volver a estar aquí con todos los amigos de Mindalia. Y bienvenidos a todos los que se están uniendo en este momento a ver este live. Gracias. Eres nuestro. Mi primera pregunta, si te parece, vamos a comenzar ya. ¿Qué son los contratos para ir definiendo conceptos y todas las personas que te estén viendo y escuchando poder comprenderte plenamente? ¿Cuáles son qué son los contratos kármicos del amor y cómo se relacionan con nuestras relaciones personales, Amy? Claro que sí, corazón. Mira, los contratos son estos tipos de acuerdos que incluso aquí en la sociedad, en esta humanidad, en esta realidad en la que vivimos, un contrato se establece entre dos partes, ya sea una persona física con una persona moral, es decir, un individuo con una empresa, o de individuo a individuo, o de empresa a empresa, ¿no? Los contratos son estos acuerdos entre dos partes en los que se tienen términos y condiciones para asegurar, digamos, esa fluidez de beneficios para ambos, o en donde se llega a un acuerdo en donde muchas veces no es lo que uno quisiera, pero es lo más, el punto medio o lo más adecuado para las partes. Los contratos en esta realidad son lo mismo que son en otras. Un contrato entonces te dice, tú haces esto y yo hago esto, a ti te toca tal cosa y a mí me toca tal cosa. Y es una manera de asegurar de forma legal, en donde se tiene por escrito y donde se tiene firma, fecha, en donde nombres, todo y bien identificadas las partes, para establecer y para tratar de asegurar esa, de forma moral, una conducta o un comportamiento que no afecte ni a uno ni a otros o que sea de la mayor benevolencia posible. Eso es un contrato, es un acuerdo, vaya. Y eso los tenemos bien identificados aquí. Cuando tú vas y pides trabajo, pues te dan un contrato de trabajo. Te contrato, esto es lo que tú tienes que hacer y esto es lo que yo te voy a pagar. Esto es lo que yo espero de ti y eso es lo que tú esperas de mí. Se firma el acuerdo. Y resulta que tenemos contratos en esta vida, kármicos, pero también está muy relacionado a la reencarnación y a las vidas futuras. Es decir, tú has firmado contratos en otras vidas, los estás firmando ahora, aunque no de manera consciente, porque quizás sea la primera vez que escuchas esto o que este conocimiento es nuevo, y los vas a firmar en un futuro también. Entonces, es importante saber qué es lo que he firmado, qué debo, o quién me debe, o de qué manera debo de proceder para que no esté yo infringiendo aquello que firmé de un inicio. Si tú no cumples un contrato, sea del tipo que sea, vas a tener unas consecuencias, porque en los contratos siempre se establece qué te corresponde hacer, hacia quién, en qué tiempo determinado, pero también viene las cláusulas, ¿no? Los famosos, no quiero usar mucho la palabra castigo, pero para que entiendan el concepto, viene la consecuencia. Entonces, si yo hago esto, voy a tener esta consecuencia. Y si tú no sabes y no te acuerdas o no has traído a tu consciente de este ahora, en este tiempo y en este espacio, probablemente estamos infringiendo algunas cosas de nuestros contratos y por eso estamos teniendo unos efectos, unas respuestas nada favorables, hablando en torno del amor en este caso. Pero los contratos son para todo, ¿no? ¿Cómo definirías, hablando de esto que acabas de mencionar, el amor, cómo definirías el concepto de karma en el contexto de las relaciones amorosas. Has ido conduciéndonos a ese camino de contratos, pero ya entramos en un término más espiritual, el de contrato, en cuanto a karma se refiere. ¿Es lo mismo un contrato que un karma? ¿Cómo definirías este concepto? No es lo mismo. El karma es una especie, vamos viendo como de ley en el universo que hay de causa y efecto, ¿sí? Todo lo que yo hago bien, todo lo que yo hago correcto, va a tener ese efecto correcto en mí, ¿sí? En esta vida y en las que siguen. El karma es un concepto que está presente en todas las religiones, es un concepto antiguo que está totalmente enfocado en eso, en lo que tú haces tiene un reflejo en tu futuro. Lo que tú hiciste en el pasado es el reflejo de tu hoy y lo que tú hagas hoy será el resultado de tu mañana. Ese es el karma y está presente todo. De hecho, los cristianos, los judíos, en el hinduismo también, en todas las religiones tenemos eso muy claro, de que si tú obedeces las leyes, si tú haces los mandatos, lo que se te instruye en tu religión, tengas o no religión, sabes que si te comportas moralmente y sigues las reglas de tu creencia, de tu fe, así sea una fe en ti mismo, pero tú sabes, una fe social también y civil, sabrás que tendrás una recompensa o que por lo menos no tendrás un castigo en el futuro. Eso lo tenemos todos muy claro, es una forma de convivir. Ese es el karma. Pero los contratos kármicos son otras cositas extras, es decir, hay unas leyes o hay unas cosas que se firmaron en otras vidas pasadas que nos están afectando en torno a las relaciones en el hoy. Y estos dos contratos de los que les voy a hablar en el día de hoy de manera muy general es para que ustedes puedan hacer un autoanálisis, una conciencia de saber, se me hace que yo sí tengo por ahí un contrato de estos porque en mi relación no voy bien en esto. Precisamente hay ya personas que están preguntando qué tipo de contratos tienen. Tú, no sé si tendrás esa posibilidad de contestar qué contratos firmó este o aquel, pero en todo caso, para ir al hilo de lo que me dices, para seguir un hilo conductor coherente y que nos pueda llevar a conclusiones y conocimiento, ¿cuáles son los dos tipos principales de contratos kármicos en el ámbito del amor, Emi? Los dos principales es el contrato de obediencia y el contrato de castidad. Esos dos contratos son los principales y son en los que yo prácticamente he encontrado entre mis estudiantes y la gente que conozco y mis pacientes que traemos esos contratos. Y esto tiene que ver culturalmente e históricamente con la humanidad. Porque si nosotros nos vamos a los años de antaño, ¿sí? Si nosotros nos remontamos en el pasado, la mayoría de nosotros fuimos o soldados o religiosos. Obedecíamos a cierta estirpe, ¿sí? A cierta monarquía, a cierto señor feudal. Había alguien en la población, en el pueblo donde habitábamos, que tenía un poder sobre nosotros y entonces ahí entraba la obediencia. Pero también como las religiones siempre han estado obviamente presentes en la historia de la humanidad desde hace miles de años, teníamos entonces una gran probabilidad de haber reencarnado en tantas y tantas vidas que tenemos dentro de estos grupos religiosos en donde se nos hizo firmar esos contratos de castidad. Entonces, esos son los dos contratos principales, obediencia y castidad, que nos alcanzan a repercutir de forma importante en nuestras relaciones en esta vida. Y no nada más hablo de relaciones de amorosas, ¿no? De pasión con tu esposa, con tu esposo, con el novio, la novia. No, si tú tienes contratos de obediencia, eso también tiene mucho que ver con tu relación con las autoridades. Entonces, de todo nivel de autoridades. Entonces, en estos dos contratos, obediencia y castidad, vamos a poder encontrar en nosotros mismos si tenemos algún tipo de contrato que nos esté afectando. Porque si tú en otra vida eras soldado, por ejemplo, se te instruyó, hiciste un contrato al tú entrar en ese equipo de milicia, de obediencia, pero también de castidad. porque los soldados principalmente se les necesitaba concentrados, y al día de hoy también, concentrados en la guerra, concentrados en la lucha. No te metas a tener novia ni familia, porque eso moralmente, energéticamente te va a distraer, y también vas a estar pensando en otras cosas y quizá no vas a estar aquí todo el tiempo y te necesitamos aquí. Así que si alguien era soldado, era militar o iba a la guerra, muy probablemente tenía estos dos, obediencia y castidad, ¿sí? Castidad en el sentido de que no puedes tener el amor, olvídate de las relaciones, ahorita sirve a tu país o sirve a lo que está a la causa. Y hay una gran probabilidad de que la mayoría de nosotros fuimos en alguna o varias vidas precisamente soldados y teníamos que obedecer de esta manera. ¿Y cómo podemos identificar si estamos experimentando los efectos de un contrato kármico en nuestra vida actual? Es de forma sencilla, fíjate, mi querido Alfredo, porque muchos de nosotros podemos ir identificando qué tan dóciles somos ante la obediencia, ante una instrucción. Y empezamos por mamá y papá, ¿no? Que son las primeras personas que nos van a decir en torno al amor, este sí te conviene, este no te conviene. ¿Sí? Este sí me gusta, este no, no, ese hombre no es para ti. Y si tú haces caso sin pensarlo, ah, ok, sí. Entonces es porque tienes un contrato de obediencia hacia la autoridad, es decir, tú apagaste tu cerebro, tú apagaste tu mente y ni siquiera estás buscando el por qué mi madre o por qué mi padre me están diciendo que esta persona no es buena para mí. No lo estás pasando por tu colador mental, simplemente estás tomando la instrucción. Y eso aplica en varias personas. ¿Por qué? Porque dices, bueno, entonces mi esposo me lo escogió mi mamá. ¿Cuánto no hay de eso? En que realmente las relaciones son porque te acabas casando con el hijo del mejor amigo de tu padre, porque es de buena familia, porque te va a dar un buen futuro, etcétera. Ahí entra el contrato de obediencia. Y los contratos kármicos también se establecen en esta vida, ojo. Si tú eres completamente obediente, estás tácitamente aceptando un contrato de obediencia en esta, que te va a seguir en las siguientes vidas y que te va a afectar en esta vida también. Y un contrato de castidad es exactamente también lo mismo. Si nosotros fuimos en otras vidas de algún tipo de orden religiosa o de alguna secta, el contrato de castidad era algo que se nos pedía, era algo muy importante. ¿Para qué? Para no tener hijos, para no tener relaciones, para no enfocarnos en otra persona, sino en lo que teníamos que hacer, que era la palabra o lo que teníamos que hacer según la secta, ¿no? Entonces, si yo te alejo y te distraigo del amor, te vas a enfocar en lo que yo te estoy diciendo, sea guerra o sea religión o sea lo que tengas que hacer, porque no hay nada ahí que te está drenando energéticamente, no te está distrayendo. Y en el contrato de castidad, obviamente podemos ver esto, es fácil de saberlo. Si tú tienes problemas con tu intimidad, sea la persona que sea que tengas enfrente, la ames, te atraiga físicamente, la quieras o no, pero al momento de tener cualquier tipo de intimidad, hasta un abrazo, una toma de la mano, un roce de la mejilla, un beso, no se diga obviamente hacer el amor, tenemos problemas, tenemos conflictos y uno no entiende y no sabe explicar por qué está pasando esto. ¿Por qué? Porque tenemos ese contrato de castidad, es decir, energéticamente tu alma recuerda y sabe que eso es prohibido, que eso no lo debes de hacer y que va a traerte un castigo, una consecuencia. Y entonces tu yo interno, tu inconsciente te dice, no lo hagas. Entonces, por eso hay mucho problema a nivel sexual también. Incluso cuando las parejas son compatibles, incluso cuando las parejas se llevan muy bien, se atraen físicamente, no hay ningún problema físico, ¿no? Porque ahí también hay incompatibilidad por problemas físicos. Pero aquí, digamos que todo eso lo desaparecemos. Y hablando solo de contrato de castidad, ahí sí que entra bastante. Hay gente que se siente más cómoda no teniendo para nada ningún contacto físico, pero no se saben explicar el por qué es esto. Hay personas que se preguntan, como es María Angélica Méndez, que no nos dice de dónde hace la pregunta y nos gustaría saber de dónde hacéis las preguntas, desde qué localización, dónde estáis, para generar un ambiente de comunidad. En cuanto a que dicen con quién y ante quién firmé yo este contrato kármico, preguntan con quién firmaron. Ahí está la pregunta. ¿Hay alguna respuesta para ella? Bueno, Angie, preciosa, gracias por estar aquí y tu pregunta. ¿Cómo podemos saber esto? Es con regresiones a vidas pasadas, ¿sí? ¿Con quién? Pero te voy a decir algo, lo importante no es el con quién lo hice, quién me hizo firmar. No, aquí lo importante es darnos cuenta, reconocer que muy probablemente sí tenemos algo de una vida anterior, porque en esta vida nos está afectando. Aquí lo que tenemos seguro es el hoy, el ahora, en el presente. Y lo que queremos cambiar y vivir mejor, tener un bienestar, es en el ahorita. Entonces, más allá de tener que excavar para saber con quién, qué me hizo, no, vamos concentrándonos en saber si tenemos algo, si tú sospechas que tienes un contrato, porque no hay otra explicación lógica, entonces vamos usando el recurso del contrato. ¿Y qué tenemos que hacer? Conciencia de que tenemos ese contrato y romperlo. Romperlo tal cual. ¿Por qué? Porque no lo necesitas, porque no te está sirviendo y porque al contrario te está afectando en tu hoy. Generalmente, ¿con quién firmamos los contratos? Depende de la vida pasada de cada quien. Si yo me ordené como monje en el Tíbet, pues entonces yo tengo un contrato de castidad y de obediencia allá, ¿sí? Pero si en mi hoy yo no recuerdo eso, pero sí estoy teniendo problemas de obediencia o problemas de castidad, entonces digo, bueno, sea con quien sea que yo lo tuve, hoy me está afectando. ¿Qué puedo hacer hoy para entonces eliminar ese contrato y poder seguir con mi vida? Lo primero es el conocimiento, que es lo que estamos haciendo Mindalia, Alfredo y yo el día de hoy. Llevarles a ustedes este conocimiento para que abramos el corazón, abramos la mente y digamos, yo creo que puedo yo tener algo así o conozco a alguien que muy probablemente tiene esto. En segundo, obviamente es obtener más conocimiento para saber cómo romper esto y hacerlo de una manera que nos permita sentirnos liberados. Porque al final de cuentas, el karma es eso. El karma es causa-efecto, es sigue haciendo las cosas de manera adecuada, de manera cómoda, para que tengas un bienestar en tu vida y finalmente eso te da una liberación emocional. Ya has respondido a la pregunta que te iba a hacer en cuanto a los consejos que pudieras dar a alguien que sospecha que está atrapado en un contrato kármico del amor. Pero en este caso voy ya a adelantar con otra pregunta que nos llega desde Argentina, desde Tatiana. Gracias, Tatiana. ¿Puede haber un contrato de esclavitud? Así me dijo mi maestra. Sería de obediencia igual. No sé exactamente a qué se refiere, pero seguro que tú sí. Claro que sí, Betiana, gracias por tu pregunta. Sí, de hecho, el contrato de esclavitud está relacionado con el contrato de obediencia, solo que no lo menciono en esta entrevista porque me centré más en los que van más relacionados con el amor, pero el contrato de esclavitud es aquel contrato perfectamente igual de importante que estos dos que menciono, porque es aquel en el que no te permite tu ser libre. Incluso hay manifestaciones muy simpáticas, por así decirlo, simpáticas en esta vida. Hay personas, por ejemplo, que no soportan el tener algo en el cuello, ¿sí? Por ejemplo, una blusa como la que tengo yo ahora, que es de cuello, o un collar muy ajustado, o que llegue alguien y les tome así por el cuello, por detrás, o hasta jugando, se ponen mal. ¿Por qué? Porque quiere decir que en alguna de sus vidas tenía una cadena, tenía algo. Entonces era esclavo y entonces esto le molesta incluso en esta vida. Eso pasa también con la gente que siente molestia en tener pulseras, anillos o que les toquen los tobillos, ¿sí? El contrato de esclavitud es igualmente importante y es igualmente común. Y muchas, muchas personas tenemos los tres contratos activos: esclavitud, obediencia y castidad. Porque si tú eras esclavo, precisamente tenías esos tres. Tú me obedeces, tú me perteneces y tú no te vas a reproducir. Entonces, castidad, obediencia y esclavitud. Es una combinación muy común, es una combinación energéticamente dañina y poderosa. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Romper precisamente con eso. ¿Para qué? Para que podamos hacer ese puente entre los contratos que podemos tener de vidas anteriores, cómo me afectan hoy, romperlos y seguir adelante. Vamos con otra cuestión que nos trae en este caso Sandra. Dice, hola Emi, viví un contrato kármico por 18 años con dolor y asumiendo mi responsabilidad de digerir la información y por hoy con amor veo el trabajo integrado a mi alma y gracias al padre de mis hijos. Bueno, esto da pie también a mi pregunta, esta declaración que hace Sandra en cuanto a que qué papel juega el perdón, Emi, en la resolución de los contratos kármicos en el ámbito del amor. Excelente pregunta, Alfredo. Fíjate que el perdón es más, mucho más de lo que nos cuentan. Y el perdón más difícil es el que tenemos que hacer hacia nosotras y nosotros mismos. Ese, ¿cómo cuesta trabajo? No me van a dejar mentir. Perdonarte tú por lo que permitiste que otros te hicieran o por lo que tú hiciste mal. Es que esas son unas autotorturas muy fuertes. Y los contratos están relacionados precisamente en que tenemos que perdonarnos nosotros. Por eso les decía que no es tan importante averiguar con quién firmé eso, quién me hizo que hiciera eso. No, es que tú lo hiciste porque en su momento o creíste que era lo correcto o te sentiste obligada o obligado porque era lo que tenías que hacer. Siempre nuestro actuar, corazones, y yo así lo quiero ver, siempre de forma positiva. Todo lo que haces todos los días es lo mejor que puedes con las herramientas y el conocimiento que tienes. Punto. ¿Te vas a equivocar? Sí, de eso se trata de la vida, corazones, de equivocarnos. Pero de darnos cuenta de los errores, levantarnos y hacer algo para cambiarlo. Entonces, más allá de buscar culpables, es perdonarnos a nosotros, de decir, yo identifico este patrón, esto, esto y esto que checa conmigo. Yo creo que sí tengo estos contratos y lo primero que voy a hacer es perdonarme yo. No perdonar al que me hizo firmarlo, perdonarme yo porque sea la decisión que tomé me ha estado afectando hasta el día de hoy y ya no lo quiero más. Entonces, el perdón es importantísimo, al igual que el conocimiento, para no volver a caer en esto, porque como les mencionaba, podemos nosotros ahorita, conscientemente en esta vida, hacer esos contratos. Los estamos haciendo de forma inconsciente. ¿Sí? Y eso es grave. ¿Por qué? Porque están teniendo efecto aquí y ahora también. Entonces, y te van a seguir. Si crees o no crees en vidas futuras, da igual. Si tú ahorita estás haciendo un contrato de obediencia, es decir, todo lo que te dicen lo haces, no lo procesas, no lo piensas, no lo razonas, no lo sientes en el corazón, simplemente obedeces, obedeces, obedeces, obedeces. Estás firmando un contrato de obediencia aquí y ahora en esta vida. Y eso no te está trayendo mucha dicha, ¿o sí? Porque te está haciendo presa, te está haciendo esclavo, ¿sí? De tu propia vida. Y la cosa más linda que hay es la libertad. La libertad de decir, pues si me equivoco, ni modo. Pero yo creo que esto es lo que tengo que hacer. Yo creo que este es el camino. Y todos nos... Sí, perdón, perdón. No, perdona, te he interrumpido yo. Decías, Amy, que este es el camino, ¿no? Y creía que habías concluido. No, adelante. No, es que yo así hablo. Yo hablo y hablo. Quería hacerte, bueno, siguen los diálogos entre las personas que te están escuchando y viendo y algunas preguntas que voy a ir incorporando y también algunas declaraciones que voy introduciendo conforme vas hablando, pero me gustaría que siguiéramos en este hilo conductor en cuanto a que si existen señales específicas, patrones específicos que nos indican la presencia de un contrato que hemos hecho, un contrato kármico en cualquier relación. ¿Existen estos patrones, estas, digamos, secuencias específicas que se repiten y nos alertan sobre un posible contrato? Sí los hay e incluso llegan a darse de forma familiar, por grupos de familia. Les pongo un ejemplo. He conocido gente en donde dicen, bueno, es que en mi familia todas las mujeres se han divorciado. ¿Cómo que todas las mujeres? Sí, somos 5 hermanas y todas están divorciadas. Mi madre divorciada, mis tías divorciadas, mi abuela divorciada, mi bisabuela, hasta donde tienen conocimiento, todas son divorciadas o, como aquí decimos en México, dejadas, ¿no? Que no llegaron a casarse, pero que al final de cuentas no tienen una pareja. Hay esos patrones en las familias, en los hombres también. A todos esos hombres, sus mujeres siempre los engañan. Siempre, a todos. ¿Por qué? Y entonces dices, a ver, bueno, si fuera un caso, dos casos, sí, pero todos o la mayoría de una familia, entonces ahí es donde ya empiezas a ver que hay un contrato kármico, pero familiar, porque eso también viene, ¿sí? Y se conoce en la historia. Hijo de esclavo, esclavo. Hijo del esclavo, pues esclavo, ¿sí? Por generaciones tú seguías siendo esclavo, siendo esclava. Por lo tanto, ahí a lo mejor no aplicaba si en ese momento, en esa esclavitud, en ese colectivo, no se tenía la prohibición del sexo, del amor. Entonces, bueno, no estaba el de castidad, pero sí el de esclavitud, Y entonces siguen repitiendo patrones de esclavitud, en donde a lo mejor todas las personas a las que se les acercan son tóxicas. O todas las parejas que te llegan a ti, a lo mejor se llaman diferentes, son de nacionales diferentes, pero todos son alcohólicos, o todos son golpeadores, o todas las chicas solo necesitan tu dinero y después se van. Entonces hay alertas, hay focos rojos que te están diciendo, esto no es coincidencia. Es que las coincidencias no existen. Es que son señales, son lecciones. Y si tú no las captas, hasta que no las aprendas, las identifiques y las superes, sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. De la misma manera, en torno a la soltería. Y con esto quiero ser muy claro, estar divorciado, estar separada, estar soltera, es que eso no es malo para nada, para nada. Lo que está mal es que no sea una decisión tuya, ¿sí? Ahí sí, ¿por qué? Porque no lo estás tomando tú conscientemente, no estás siendo feliz con tu realidad. Entonces esto tiene que ver a lo mejor con un contrato y un patrón en tu misma familia, ¿sí? En donde dices, bueno, es que qué mala suerte tenemos porque de mis tres hermanas y yo nunca encontramos el amor, nunca. No, ¿cómo que no? No, nunca lo encontramos. El amor de pareja, me refiero, porque el amor, claro que hay muchas formas y manifestaciones, pero el amor, entonces dices, a ver, ¿qué karma hay entonces en esa familia? ¿Qué karma tienen estas tres hermanas y esta chica, es decir, por ejemplo, cuatro hermanas, que no encontraron nunca pareja, se quedaron solteras toda su vida? ¿Por qué? Si no lo decidieron así, activamente buscaban y buscaban y buscaban y no llegó ningún hombre bueno o adecuado según ellas. Ahí entonces es donde dices, tiene que haber un contrato. ¿Por qué? Porque ahí lo están repitiendo y eso está en el inconsciente de estas chicas. Y todo con una nueva pregunta de las personas que te están escuchando y viendo, de Denix desde México. Provengo de una familia, dice Denix, de tías solteras y yo estoy soltera. ¿Será que a nivel familiar tenemos un contrato kármico en las mujeres? ¿Se puede revertir? Claro que sí, es exactamente preciosa de lo que estamos hablando. Ese es un gran ejemplo el que has dado, ¿sí? Que no hay coincidencias de, ay, qué mala suerte, o ay, qué raro, qué chistoso, que todas son solteras. No, bueno, es que ahí es donde tenemos que ver que claro que ha habido un contrato y es muy interesante porque recordemos que habían grupos de mujeres en la antigüedad y grupos de hombres en donde por las actividades que tenían o las religiones que practicaban o sus actividades, entonces preferían estar alejadas de los hombres. Entonces, ahí puede haber un contrato kármico en donde inconscientemente se activa y dices, los hombres me van a dañar, en algún punto de mi vida me van a hacer daño, entonces mejor me alejo. Es una autoprotección porque nuestra alma es inteligente, nuestro cuerpo es inteligente, somos una inteligencia viva maravillosa. Entonces, si hay un contrato activo y dice, acuérdate que te han hecho daño los hombres, entonces te alejas, automáticamente te alejas, aunque te sientas atraída, aunque tú dices, yo sí quiero casarme, quiero tener hijos. Eso lo dice la, por ejemplo, yo, la Amy de hoy dice, sí, yo quiero casarme, quiero tener 8 hijos, pero si la Amy ancestral que vive adentro de mí, la que firmó contratos, su inconsciente, su historia álmica, su Akash, dice, acuérdate que en las otras vidas no te ha ido nada bien, mejor no lo hagas, entonces esa otra atrás de mí hace que los hombres de algún momento a otro se alejen de mí o yo me alejo de ellos, aunque sean buenos partidos, aunque sea todo lo que yo digo conscientemente que quiero, yo me alejo. Les dejo de escribir, los dejo plantados en la cita o les digo que mejor no y corro y me voy. ¿Pero por qué hago eso? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago eso? Pues porque tienes adentro de ti contratos que te están diciendo no lo hagas porque te hacen daño. Entonces, este tipo de conocimiento ancestral que se llega a pasar en el ADN, como lo estamos viendo, es importante reconocerlo. Y si te sientes cómoda, si te sientes cómodo con eso, decir, bueno, pues tendré a lo mejor ese contrato de castidad, pero no me molesta, la verdad no me interesa, pues entonces, ¿para qué deshacerlo? Es que tengamos un contrato no quiere decir que hay que romperlos todos, porque hay gente que se siente cómoda y entonces yo siempre pienso así. Si tú tienes bienestar ahorita en tu vida, ¿para qué arreglar algo que no está roto? Pero a lo mejor para la otra persona dice, oye, no, qué horrible. Si tú tienes un contrato de castidad, rómpelo. Pero ¿y para qué? si yo estoy cómoda y estoy feliz, ahí que se quede, ¿no? Entonces hay que identificar qué de lo que tenemos no va con nosotros, no nos agrada, y entonces ahí sí hay que hacer algo. Pero hay que también entender que yo digo, bueno, si yo soy obediente, yo no tengo problema, yo confío 100% en lo que me dice mi mamá que haga, en lo que me diga la autoridad, en lo que me digan todos, yo no necesito romper contrato de obediencia de ninguna manera, así estoy feliz, estoy cómoda, entonces no lo rompemos, no pasa nada. Estamos hablando de los contratos kármicos del amor en directo con Amy Terré. Vamos con otra pregunta, Amy, si te parece. Ahí ya se acelera el chat en cuanto a preguntas e inquietudes. Esta es la de Natalia. Tengo un patrón de ruptura, la mayoría que he dejado yo, porque la mayoría cuida un poco de sí mismos. No llego a comprender qué contrato kármico sería el que tengo que romper. Soy Natalia, de España. Nati, muchísimas gracias. Bendiciones y besitos hasta España. Bien, si tú eres la que rompe con ellos porque no cuidan de sí mismos, si es que entendí bien la pregunta, entonces ahí es, puede ser, no es un contrato en sí de obediencia, ¿sí? Porque tú no les estás obedeciendo, no es un contrato de esclavitud porque tú estás con libertad escogiendo esas parejas, pero no tendrá algo que ver con un contrato de castidad a tu conveniencia. Te voy a decir cómo. Antes, cuando se tenía el, bueno, ya incluso ahora también en ciertos lugares del mundo, te escogen a la pareja. Tú te casas y ya estás comprometida desde los 10 años, 11 años, 14 años, ya están las chicas embarazadas, casadas, incluso desde más pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, esto es cultural y demás. Pero quizá en tus vidas anteriores, y esto sería muy interesante, te emparentaban, es decir, te escogían siempre hombres a la fuerza, ¿sí? De tú vas a ser casta con todos los demás, excepto este, pum, ¿no? Y entonces te ponían parejas y esas parejas eran lo opuesto a que se cuidaran de sí mismos. Quizá hombres muy sucios, muy grotescos, totalmente contrarios a lo que tú veías como belleza, como saludable, como protector, ¿no? Porque muy probablemente por ahí va la cosa. Entonces tú en esta vida atraes nuevamente hombres con esas apariencias que a ti no te agradan porque nunca te agradaron y entonces tú los rechazas automáticamente porque en otras vidas era es él o es él y ahorita que eres libre de decidirlo, pues entonces estás prestando mucha atención al aspecto físico y dices no, este no me atrae, este no me gusta, entonces me voy. Sí que tenemos ahí ciertos patrones hereditarios, tendencias. No necesariamente a veces es un contrato, pero sí tenemos otro tipo de información de creencias y obstáculos heredados de nuestros ancestros y de nosotras mismas y nosotros mismos de vidas pasadas, que no necesariamente es un contrato, es una preferencia. Eso también se trae de atrás, de más atrás, esas preferencias. Yo quiero que sean siempre de tal aspecto o yo quiero que sean siempre de tal profesión o siempre atraigo parejas que son 15 años mayor que yo o 10 años mayor que yo, porque nunca me puedo encontrar alguien de mi edad o más chico. Esos también son patrones, no son contratos, ya nos desviaríamos un poquito del tema, pero sí que tienen que ver esos patrones y obstáculos y creencias con el amor también y se reflejan en esta vida. ¿Es posible que un contrato kármico, Emi, del amor se resuelva sin la participación activa de ambas partes? Sí, correcto, así es, sí. Y eso es lo bueno, eso es lo importante, porque para buscar la persona con la que hiciste, en qué vida, en qué contrato y que esté viva actualmente en la tierra y que lo puedas con... No. Ahí ya estaríamos hablando de algo prácticamente imposible. Entonces, lo bonito de los contratos es que, aunque se firman entre dos partes, con una que ya no quiera, se rompe. Eso es lo importante. ¿Sí? Que aunque la otra persona no crea en esto o no se acuerde o quizás una persona que no está ni encarnada ahorita en la tierra, pero tú sí, entonces es tu vida y tú puedes decidir y dices, yo ya no quiero más esta situación, yo ya no quiero más tener estos conflictos sexuales, yo ya no quiero este contrato de castidad o yo ya no quiero ser obediente, yo ya no quiero salir con todas las personas que me dicen, mira, este es bueno para ti, ¿eh? Ah, ok, sí, y de sentirte comprometida a darle el beso, a darle el abrazo, a casarte, a tener hijos, por compromiso, porque alguien más decidió por ti. Ese es un contrato de obediencia y un contrato de esclavitud también emparejado, ¿no? Entonces uno puede decidir y dices, yo ya no quiero esto más, lo deshago. Pero para decir ya no quiero esto más, lo deshago, tenemos que saber que lo tenemos, ¿verdad? Entonces es muy importante y afortunadamente con una de las partes que no quiera, se destruye el contrato. Es decir, Amy, lo que tú aconsejas no es mirar quién te tiró y por qué razón te tiró la flecha que te la clavó en el corazón y en qué lugar y en qué momento pasó, sino resolver que tienes que arrancarte la flecha cuanto antes para proseguir tu vida cuando conoces que tienes esa flecha, evidentemente. Así es, Alfredo. Y eso es bien importante porque creo que el humano siempre está buscando a quién echarle la culpa de algo. Siempre estamos queriendo culpar a otro de me fue mal en el trabajo porque fulanita y menganito y porque ellos me hicieron. Me va mal en el amor porque ellos son los que me atacan. Me va mal en esto porque los demás tienen la culpa. Parte del crecer espiritual, parte del desarrollo del humano es la cosa más importante y primera que tenemos que hacer es autorreconocernos como responsables mayoritarios de lo que nos pasa. Entonces, no es buscar culpables aquí, es perdonar a cualquiera que te haya hecho ese contrato y perdonarte tú por haber tomado esas decisiones y perdonarte tú por, en esta vida, tomar las decisiones que tomas o haber tomado las decisiones que tomaste, ¿sí? Tú, al autoperdonarte y liberar a los demás, liberas todo. Se rompe. Y más porque lo estás haciendo desde la fuerza más grande que hay en el universo, el amor. Es la fuerza más grande. Nos quedan unos cuantos minutos, quiero aprovecharlos para ir introduciendo, porque insisto, se acelera el chat en cuanto a que se toma impulso y conocimiento de lo que vas diciendo. Y aunque hay contraste de opiniones, como es normal y es bueno, pues también hay preguntas. Y me gustaría que estas preguntas se incorporaran a nuestra conversación. Pero antes me gustaría saber, porque evidentemente para lo que dices hay que aprender a hacerlo. Y para aprender a hacerlo tienes alguien que te enseñe o que te acompañe a aprender. Para eso estás tú también, Amy, en tus talleres, en tu consulta. Es así, ¿no? Uh-huh. Así es, corazones. Sí, yo en consulta les puedo ofrecer esta guía, conocerles en su caso en particular y poderles ofrecer esta guía y mi opinión profesional acerca de si tienes o no tienes un contrato y cómo proseguir o de qué manera, según lo que tú deseas lograr, poderlo hacer. Obviamente trabajando desde el amor y trabajando desde el perdón, no en buscar culpables, sino en tomar responsabilidades. Eso lo puedo hacer muy bien en las consultas, con muchísimo gusto y amor. Y también tengo un taller próximo que precisamente se llama Amor y Karma, en donde vamos a hacer incluso test para saber si tenemos uno, dos o más contratos de estos que estamos hablando y el cómo deshacerlos también. Vamos a tener más conocimiento, más amplio, más profundo acerca de esto en este taller que vamos a impartir. Es importante que partamos del punto de vista de que no solamente hay consejeros físicos o, digamos, especialistas físicos en enfermedades o en malestares, sino también hay expertos y desde la profesión, la experiencia, el corazón y, evidentemente, desde la intención de hacer todo lo posible por el otro, que pueden ayudar. Porque hay gente que se sorprende cuando dice, bueno, pues sí, voy al médico, voy a un profesional de la salud, pero cuando voy a una persona que es especialista en otro tipo de salud, que a veces no cuidamos lo suficiente, pues como tengo ya otro concepto. Yo creo que es un hábito que tenemos muy instaurado en beneficio de unos cuantos, pero es importante que las personas como Amy se sientan valoradas, y este es mi punto ahora para aportar, se sientan valoradas desde el punto de vista de que todo esto también es bueno para el ser humano. Al hilo de esto, viene un comentario que ha hecho Diego. Dice, muy buena info y genial que hagan estos lives. Felicidades. Si puedo aportar algo, es que en vez de destruir o romper contratos, es más útil desintegrarlos. Bueno, muchos contratos están conectados a unos otros, por eso hacerlos útil. Abrazos y gracias. Bueno, hay también gente que está sufriendo, como es el caso de Esperanza. Mi última pareja sufre de depresión y me sentía que era por mi culpa y decidí dejarlo, pero todos los días pienso más y más y no sé cómo hacer esto. Estoy muy afligida, supongo, y ha puesto el diccionario, le habrá puesto el corrector otra palabra. Esto también es un contrato en esta vida, es decir, cuando mi pareja se va y yo me siento culpable, no puedo remediarlo y de alguna manera esto se diluye en el tiempo, pero no se resuelve. Bueno, somos seres increíblemente complejos. Y sobre todo hablando de emociones y de relaciones. Entonces, hay que entender también que no todo lo que le pasa a tu pareja, tú lo generaste, ¿sí? Porque ahí ya entra otra vez el sentimiento de culpa, como el comentario que nos pusieron. Si tu pareja sufre de depresión, él tiene que atender su depresión. Tú como pareja puedes ayudar a entender qué es lo que le deprime, ¿sí? Y obviamente buscar ayuda profesional, y con ayuda profesional puede ser ayuda profesional holística, pero también pueden ser psicológica, incluso médica, ¿sí? Porque hay muchas razones, por eso les digo que somos seres increíblemente complejos, pero lo bueno es que somos increíblemente amorosos, armoniosos y abiertos a buscar precisamente soluciones, sin sentir culpa. Porque ahí se entiende el comentario como que tú te sientes culpable por haberle dejado. Y aquí de lo que se trata es de eliminar las culpas, de decir, sí, claro que nos queda a lo mejor un dejo de, bueno, quizá pude ayudarle más, quizá puedo hacer más por el otro. Siempre se puede hacer más por el otro, siempre se puede ayudar. De muchas maneras puedes ayudar y ojalá todos ayudáramos más, aunque sea una persona diaria, de una u otra manera. Pero ayudarte tú, principalmente ahorita, a que no sientas esa culpa, porque si no viene después el autorrechazo hacia ti y eso bloquea precisamente el conocimiento y tu capacidad de ayudarle. Los contratos son algo muy visible porque generalmente es algo repetitivo o algo que normalmente se da en varias familias o con relación tras relación tras relación o quizá con una sola relación pero de manera muy intensa, muy fuerte. Y entonces ahí sí que hay que darnos cuenta y romperlos, deshacerlos, quemarlos o desintegrarlos o mandarlos a la luz, como sea, pero al final de cuentas es disolver esa situación que nos incomoda para de ahí en adelante estar libres y poder decidir de otra manera, ¿verdad? Del tipo de relaciones y de vida que vamos a tener de ahí en adelante. Entonces, no te sientas culpable, preciosa, de verdad que no. Yo creo que, como lo mencioné anteriormente, todos hacemos lo que podemos de la manera en la que lo hacemos, con las herramientas que tenemos de la mejor manera. Si no fue lo suficiente o fue de más, eso ya no importa, eso ya quedó atrás. Lo importante es lo que tú haces de aquí en adelante para contigo y para con los otros. Muy buen consejo, Emi, muy centrada en este caso. Me gustaría hacerte la última pregunta por parte del público porque ya no queda más tiempo, estamos agotando los tiempos. Es una lástima, pero así marca también el tiempo nuestra conversación. Esta pregunta es de María Angélica. Emi, ¿algunos tips para ayudarme en los contratos? Desde México te lo pide. Claro que sí, Angie, besitos hasta México. El primer tip que les voy a dar es precisamente identificar. Identificar qué tipo de contrato puedo tener. De los que habló Alfredo y Amy, a ver, vamos entrando, contrato de obediencia y contrato de castidad. ¿Cómo fueron tus relaciones o cómo han sido tus relaciones? Y con esto no nada más es de forma amorosa, tus relaciones personales. ¿Sí? Porque también ahí hay una relación. Cualquier relación con un ser humano tiene que ver con amor, respeto, culpa, perdón y contratos. Entonces, ¿cómo eres tú con tus hermanos? ¿Cómo eres tú con tus hijos? ¿Cómo eres con tu pareja? ¿Cómo eres con tus padres? ¿Cómo eres con la autoridad en tu trabajo? ¿Eres amoroso y eres amorosa incluso cuando ves un desconocido por YouTube por primera vez? ¿O inmediatamente te vas tajante a culpar? Mide tu nivel de amor. Porque midiendo el nivel y la capacidad que tú tienes diaria de dar amor, te va a resonar y va a regresar a ti qué tan herido o qué tan herida estás. Y si estás muy herida, estás muy herido, entonces no das mucho amor. Y ahí hay que ver entonces qué tipo de contrato, por qué no soy tan amorosa. Yo quiero ser muy amorosa, pero ¿por qué no lo soy? ¿Porque tengo contrato de castidad? Y entonces no quiero que se me acerquen. ¿Sí? Y no de manera sexual, pero un contrato de castidad te llega a afectar hasta el hecho de que hay gente que no le gusta que la toquen. Una amiga, un beso, un abrazo. No te gusta tener gente cerca de ti. ¿sí? Entonces, y no estoy hablando de relaciones, simplemente a lo mejor en el cine, si la persona de al lado puso su codo en tu descansabrazos, tú ya te sentiste así, ya invadiste mi espacio, me siento muy incómoda, muy incómodo. Muy probablemente ahí, si no hay una explicación psicológica de esta vida, algún trauma en la infancia, algún abuso, etcétera, entonces nos vamos holísticamente y entonces nos vamos a que hay un contrato muy probablemente de castidad en donde se te prohibió tanto el contacto de todo tipo que te incomoda en esta vida y te afecta porque somos sociables. Podemos estar en solitud, y lo cual es maravilloso, estar solteros, estar solitos, tener nuestro tiempo, nuestro espacio, si es que somos casadas, casados, pero necesitamos estar con nosotras y con nosotros mismos también, eso es importantísimo. Y si ni contigo misma, ni contigo mismo te sientes bien, hay que averiguar realmente qué está pasando. Yo siempre me voy a eso, a el primer tip. Busca dentro de ti, autoanaliza cómo es mi relación con los demás, qué tan herida, qué tan herido estoy, qué tanto doy o qué tanto espero de los demás. Y ese primer tip es importante porque eso nos va a dar esas pautas, nos va a esclarecer de yo creo que pude haber sido probablemente, una religiosa, porque me encanta entrar a los templos, me encanta estar sola y me gusta mucho vestir de negro. Entonces, muy probablemente yo era religiosa. Me gustan las velas, me gustan los cánticos, yo creo que fui religiosa. Si viene a tu mente que tú eras religiosa, entonces muy probablemente ya tienes una pista. Entonces tengo contrato de castidad, tengo contrato de pobreza incluso, tengo contrato de obediencia. Entonces ahora evalúo cómo es mi relación con mi pareja. Bueno, pues no me gusta que se me acerque mucho. Hay varios patrones que se pueden ir viendo en esto de los contratos, pero esos tips es primero, evalúate tú para que vayas cachando, como decimos en México, esas focos rojos o esas actitudes que tenemos hacia los demás para poder identificar qué contrato y posteriormente trabajarlo. Pues ya no nos queda más tiempo, Emi. tenemos el tiempo ya fuera y tenemos que despedir. Así que muchísimas gracias, Emi. Han quedado preguntas en el tintero que supongo que recuperaremos en algún momento en algún directo próximo con Emi, pero agradecer a todos los que han estado con nosotros su participación que ha sido amplia y también sus aportaciones que han sido muy positivas. Gracias, Emi, por haber estado con nosotros, como siempre, con tanta luz y tanto conocimiento. Un placer tenerte en Mindalia Televisión de nuevo. Gracias, Alfredo. El placer y el honor es todo mío. Muchísimas gracias por su amor, por prestarme sus oídos, su tiempo. Les quiero mucho y les bendigo a todos. Abrazos grandes. Pues muchísimas gracias a todos ustedes de nuevo, allá donde se encuentren, y volvemos a la hora en punto con otro directo muy interesante aquí en Mindalia Televisión. Bendiciones a todos.